Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Grande Rock. Hoy comenzamos con un poquito de retraso, pero son de esos programas en los cuales uno se pone a prueba. Ahora os contaremos por qué. Un saludo de Rubén en la producción y control de sonido. Ya sabéis, de este programa estamos todos los jueves a partir de las 11, aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Si queréis llamarnos y decirnos, oye, yo he estado esperando hasta que comenzaras, bueno, pues lo agradeceríamos mucho. Ahí tenéis el 976-291-398-29-1398. Bien, comenzamos la edición de Grande Rock de este jueves, y decía que estos son de esos programas que te pones a prueba porque, bueno, pues vienes de una final como la del Muévete. También una serie de cosas nos han pasado antes de que estuviéramos aquí, y sí, suena el teléfono, o sea que significa que hay alguien escuchándonos. Muchas gracias, de verdad. Entonces, todo unido a que tenemos aquí una serie de novedades y discos que escuchar, y sin un guión previo, pues son de esos programas en los que te pones a prueba, lógicamente, y yo creo que esta noche va a ser uno de ellos. Venga, vamos a comenzar escuchando buena música. Vamos a comenzar con las novedades, como anunciábamos en nuestro blog, de los Ramonets, esta banda danesa que, afincada en Nueva York, ha sacado su último disco, Last, que nos gusta mucho. Nos llaman por todos lados. Vamos a escuchar música. Vamos con los Ramonets y ahora os cuento un poquito más de ellos. Bien, pues hemos comenzado tarde, pero no os preocupéis, estaremos esa hora de buena música, como hacemos habitualmente todos los jueves a partir de las 11 aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Esto es Grande Rock. Hoy comenzamos un poquito tarde, pero hemos comenzado, que es lo importante. Como decíamos, son de esos programas que te pones a prueba porque una serie de circunstancias hacen que bueno, pues uno no tenga ganas de hacer un programa de radio, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos que hablar, tenemos delante de un micrófono, tenemos que interpretar, tenemos que actuar. Y eso es una profesión que llevamos por dentro y hay que sacarla. Y más todavía si te encuentras que no hay guión, y dices tú, bueno, pues mira, tengo aquí unos discos, vamos a escucharlos, y eso es lo importante. Buena música, como la de los que hemos escuchado, Ramonets con este su último disco, unos daneses afincados en Nueva York, y que se nota, pues bueno, por la clara influencia de grupos ingleses, escoceses, en este caso, como Jesus and Mary Chain, y se apreciaba perfectamente en este Dead Sound, disco que me ha gustado mucho, de verdad, lo recomiendo, y que se acaba de publicar en este mes de febrero. Seguimos con otro disco que se va a publicar, si no se ha publicado ya, es el Supergrass, una banda inglesa también que tuvo su éxito en los años 90, y se presenta ahora con un nuevo disco. Vamos a escuchar lo que es su nuevo single, aquí están Supergrass. I'm losing sleep, so I walk these dirty streets. I heal by blood, run through this neighborhood. I don't get it, this bed ain't filled with romance. This life ain't living. Hemos continuado con el nuevo trabajo de Supergrass. Este es lo que es su nuevo single, un trabajo que se va a publicar en breve y queríamos que sonara hoy en Grande Rock. Seguimos con más novedades. Esta, ya hablamos de ella, es el regreso de Nick Cave and the Bad Seeds al estudio con su Dig Lazarus Dig. Bueno, un disco que ya he podido escuchar, un disco que está muy bien, un disco muy guitarrero, que tiene un poco de todo. La verdad es que yo creo que no va a defraudar a sus fans de siempre. Y la verdad es que es una pena que no podemos disfrutar aquí en nuestra ciudad de la descarga de este superviviente de la música como es Nick Cave. Finalmente no estará en Zaragoza, pero podremos disfrutarlo escuchándolo en disco, como vamos a hacerlo ahora, uno de los temas que más me ha gustado de este nuevo disco de Nick Cave and the Bad Seeds. Vamos con ello. Psychotic episode on the range that involves the bottle of ammonia. Henry, he went south and lost his way deep in the weeping forest of the Volvo. So silky, ended up in a bungalow, sucking a revolver. Moonlight upon your rainy streets, half as many reflections. I won't be held responsible for my actions. Mommy, he goes north and he goes east. Then over to New Hampshire. Bobby is a cautious man. He walked into a Concord dive to drink a beer. Do you wanna dance? Yeah, do you wanna move? Yeah, do you wanna dance? Do you wanna groove? I said this world is full of endless abstractions. I won't be held responsible for my actions. Bien, pues ya teníamos lo que es el nuevo trabajo, el próximo trabajo en publicarse de Nick Cave and the Bad Seeds, Dig Lazarus Dig, un disco desde luego muy recomendable, un buen trabajo, sí señor. Vamos a seguir con más música, como decíamos al principio del programa, hoy es el programa del Grande Rock, hoy hemos comenzado bastante tarde, pero hemos comenzado, que es lo importante. De todas maneras, con esto de los blogs, que ya podemos poner un poco los programas allí, podemos colgarlos a la carta un poco, ya casi que no dependes tanto del horario del programa, pero bueno, también una cosa es hacerlo en directo, que es algo que motiva bastante, ¿no? Si estás acostumbrado, por lo menos a mí me pasa. Vamos a seguir escuchando más música, más novedades. Vamos a seguir con unos contemporáneos de los anteriores que habíamos escuchado, Supergrass, Breeders. Breeders, el grupo formado por las hermanas Dill, Kim Dill, de los Pixies, vuelven otra vez a grabar. Y bueno, pues ya las tenemos aquí. Ellas estarán presentes además en la próxima edición del Summer Case, si no me equivoco, festival que se celebra simultáneamente en Madrid y Barcelona, y que además contarán con los Sex Pistols. Toma ya, el punk, vaya vaya con el punk. Bueno, vamos a escuchar a las Breeders, no vamos a filosofar, que para ello ya están los políticos. Vamos con las Breeders, así se abre su nuevo disco. I can feel it. Con las Breeders llegamos a las 12 de la noche en este programa llamado Grande Rock, en este programa, en este experimento, vamos a llamarlo así, en este ponernos a prueba, hacer un programa sin guión. No está hecho a posta porque, bueno, pues no se han dado las circunstancias adecuadas como para que pudiéramos hacerlo todo bien y a su hora. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a seguir escuchando música, más novedades. Este grupo está formado por exmiembros de Glucifer y que precisamente comienzan su gira española en estas fechas. Se llaman Bloodlights y escuchamos lo que es el tema que da título al grupo, Bloodlights. I'm out of cash, my brain's in 100 pieces. My teeth are dirty, my taste buds bad. It doesn't look too great. I'm desperate and lost, and my body's drained. Every inch of it screaming. I close my eyes and pinch my arm, but I ain't dreaming. When I see bloodlights flashing. Bloodlights, la nueva banda de miembros de Glucifer que están en estos momentos de gira por nuestro país. Este es su álbum de debut. Y seguimos con más caña, ya que estamos a las 12 de la noche, viene bien poner caña. Vamos a seguir con más caña. Sebastian Bach, el que fuera líder de Skid Row, la banda de hard rock americana, vuelve con un gran trabajo, hay que decirlo. Es un estilo que, bueno, pues con los años dejas de escuchar, pero hay que reconocer que es un buen disco este último trabajo de Sebastian Bach, Angel Town, y vamos a escucharlo. Vamos a poner algún tema en el cual, bueno, en el cual no, en este no, pero aparece. En el disco colabora además Axl Rose, el vocalista de Guns N' Roses. Pero vamos a escuchar otro tema. Vamos con este American Headbanger. Aquí está la novedad de Sebastian Bach. Sebastián Bach, qué caña, qué gran disco ha hecho este hombre. Bueno, cuando... ¿quién se acordaba de él? No se acordaba casi nadie. Bueno, pues ahí lo tenéis con una gran vuelta, con este Angel Down, un gran trabajo de logo de él, que fuera vocalista de Skid Row. Seguimos con más música, cambiamos diametralmente de onda. Continuamos con Nada Surf, otro grupo también que nos visitará creo que en el mes de abril. Ellos han sacado un gran disco, de verdad, un gran disco, se llama Lucky, y es un disco que recomendamos desde aquí. Vamos a escuchar el segundo corte de este nuevo trabajo de Nada Surf. The feeling that I get when I look to the west. Qué gran trabajo el de Nada Surf, Lucky, un disco que os recomendamos muchísimo. Ellos estarán de gira próximamente por nuestro país y bueno, pues podéis disfrutar, si podéis verlos, de un gran trabajo de esta banda que está en un buen momento. Con ellos seguimos escuchando música, llegamos al Ecuador de Grande Rock en este programa especial, un programa así como estos que te ponen a prueba, un programa improvisado, un programa en el cual no hay guión, pero hay música. Y de eso se trata, de improvisar. La radio se trata de improvisar. Y eso estamos haciendo esta noche. Y sobre todo también de escuchar buena música. Os vamos a recordar el teléfono. Antes nos han llamado, bueno, pues avisándonos de que sí, había gente escuchándonos. Os agradecemos muchísimo que hayáis esperado a que nosotros empezáramos, de verdad. 976-291-398-2913-98. Y seguimos con más música. Ahora le toca el turno a American Music Club, que ha estado recientemente de gira por nuestro país presentando lo que es su último trabajo, también muy recomendable, The Golden Age. Vamos a escuchar a esta gran banda, American Music Club. Y como no gustan que las cosas comiencen empezadas y que sí comiencen desde el principio, volvemos a escuchar a American Music Club. John Birchman, Victory Choir. Bring you the dawn with a sweet harmony. They always stick a sweat in last night's beer, working to free the world of gravity. They only sing about answered prayers, and every word translates as a thing. Drown out all the voices of despair, so only heaven's music can touch you. Stop haunting your bed and drop all the chains of the dead. You don't need a white beard with a throne to tell you to kill what you love. There's no justice in such a cold heart. No doorway lies above. Bueno, es American Music Club y este disco de verdad buenísimo, este The Golden Age, un disco muy muy recomendable. Ellos han estado de gira recientemente por aquí. Una pena pues no verlos por aquí, por Zaragoza. Sí, digo por aquí, digo Zaragoza. Pero bueno, de verdad, afortunados los que los han visto y habrán disfrutado de esta gran banda. Y vamos a seguir con una de las sensaciones de la temporada, como es Vampire Weekend. Ellos van a estar en la próxima edición del Primavera Sound Festival, que me imagino que asistiremos. Es de esos festivales así serios que te traen buena música, buenos grupos, buenas novedades, nada de grupos así de nombre mezclado con, bueno, tampoco voy a decir nombres de festivales porque ya sabéis, estáis un poco al tanto de todos ellos. Cada día uno pues confirma una gran baza, a ver por cuál te decides. Bueno, pues sinceramente. Vamos a ser serios y vamos a ser serios. Vamos a ir al Primavera Sound y vamos a escuchar a bandas como esta, como Vampire Weekend, lo que es su álbum de debut. Vamos a escucharlos. I see a mansard roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet, the art garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Pues ya teníamos una de las novedades de la temporada buenas, así, bueno, pues de que han llamado la atención, como es Vampire Weekend, este álbum de debut, y van a estar presentes en la próxima edición del Primavera Sound America Music Club, que yo recuerdo van a estar en el festival de Benicassi. La verdad es que todos los festivales tienen grandes cartelazos, de verdad, es que sería imposible quedarse con uno, pero bueno, hay que elegir, el presupuesto desde luego pues no llega para todos, pero bueno, vamos a seguir escuchando más música, más novedades. Esta no es reciente, lleva ya un tiempo en el mercado, pero creo que todavía no sé si había escuchado, habíamos puesto a el nuevo trabajo de PJ Harvey, pero bueno, es un buen momento para escuchar a nuestra querida PJ Harvey de nuevo, otra vez encima de un escenario. Esta sí que no para. Pues venga, vamos a escuchar lo que es el último trabajo de PJ Harvey. Thank you. Pues ya teníamos la novedad de PJ Harvey, un disco que ya lleva, creo que desde el mes de septiembre en el mercado. Hemos querido que sonara hoy también en Grande Rock. Os recordamos que estáis escuchando, perdón por la mala locución. Bueno, os recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock, un programa que se emite todos los jueves a partir de las 11, aquí en el 101.8 FM de Radio Topo. Hoy hemos comenzado un poquito más tarde, ya os hemos explicado a lo largo del programa, bueno, por las razones por las que hemos llegado tarde, pero bueno, os pedimos disculpa, de verdad. Sé que es importante ser puntual. Bueno, vamos a seguir con más música. Le toca el turno a otra dama, como Emma Polo, que este es su álbum de debut. Su álbum de debut después de dejar de Delgado, su gran banda. Ella nos visitará, esta vez sí, a Zaragoza, presentando lo que es este último trabajo, este Waiting the Fireworks, algo así. Y es un concierto muy recomendado que tenéis que asistir. Ella estará el 17 de marzo en la Lata de Bombillas y de verdad, ir a verla porque el disco además está muy bien y lo vais a comprobar. Ahora vamos con Emma Pollock de Delgados. Forgive a little low, I won't let it last. With every little pues ya teníamos el nuevo trabajo, álbum de debut, más bien de Emma Pollock, de Los Delgados, un gran trabajo desde luego. Y recordar que ella estará en Zaragoza actuando el 17 de marzo en La Lata de Bombilla. Es un concierto muy, muy recomendado, y su disco también. Vamos a seguir escuchando más música. Seguimos con quién seguimos. Vamos a ver con quién seguimos. Bueno, vamos a seguir con más chicas. Vamos con Las Charades, un grupo formado por, bueno, pues miembros de, bueno, pues más que miembros, gente de Barcelona, de Madrid, de León y de Bilbao. Son los cuatro integrantes de esta banda que estuvieron presentando su último trabajo en Ningún Lugar, en La Lata de Bombillas. Una pena que fue poca gente y bueno, pues ellos se lo perdieron. Es un gran trabajo, y vamos a escuchar un tema que aparece en este nuevo trabajo de Las Charades. Venga, vamos con ellas. En Ningún Lugar, el nuevo trabajo de este grupo formado por tres chicas y un chico. Bueno, seguimos con más música. Bueno, también de comentar que Charades parece que han dejado un poco de lado lo que es el sonido más duro, más cercano pues al garaje, y ahora, bueno, pues han adentrado en el pop. Cuando actuaron allí, aquí en Zaragoza, les pregunté si, bueno, pues había alguna posibilidad de que estuvieran en algún festival este verano. Ya nos dijeron, pues estamos en ello, a ver si hay suerte y tal, porque ellas graban para el sello Vicor, y bueno, pues ellos, ese sello tiene bastante peso en el Primera Sound. Finalmente, bueno, pues imagino que habrán tenido que elegir lo del sello y decir, bueno, pues no ha podido ser. Y sí que estarán, creo que It's Not Not, Madi, y no sé si alguno más de Vicor en el Primavera Sound. En el Primavera Sound también estarán Okkervil River, un grupo que ya os presentamos por aquí, lo que es su último trabajo, de Stage Names. Pues venga, vamos a escucharlos. Okkervil River. It's just a bad movie where there's no crying, handing the keys to me in this red line. Where the lock that you locked in the suite says there's no prying. When the breath that you breathed in the street screams there's no science. Where so there's no climax, no more new territory. So pull away the IMAX. In the slot that you sliced through the scene, there was no shyness. In the flop that you passed through your teeth, There was no pity, no. But it's not haunted. It was your heart hurting, but not for too long, kid. In the socket you spin from with ease, there is no sticking. From the speakers your fake masterpiece comes serenely dribbling. And when gran trabajo el de Okkervil River, un disco que os recomendamos mucho, de Stage Name. Os recomendamos todos los discos que estamos poniendo esta noche hoy aquí en Grande Rock, en este programa, bueno, especial, programa diferente, programa de novedades, un programa así sin guión, con unos cuantos discos que dices tú, bueno, pues vamos al programa, vamos a poner buena música. Y os volvemos a pedir disculpas, de verdad, por empezar tan tarde, de verdad. Me siento realmente mal. Bueno, vamos a seguir con más novedades y también novedades de festivales, porque si ha habido alguna noticia esta semana de festival ha sido la confirmación de Neil Young para el festival Rock in Rio, aquí en España, en Madrid. Es curioso porque el señor Neil ha estado girando por Europa. Creo que todavía está en estos meses está girando por Europa y han sido muchas las ofertas que ha tenido para venir a España. Y bueno, pues ahí han estado pues las promotoras pues clásicas de festivales como Last Tour Internacional y muchas otras, que han puesto muchísimo dinero para que, bueno, pues el señor Young, por formar parte de un festival o simplemente pudiéramos verlo a él solo en concierto aquí. Finalmente, un festival como Rock in Rio, que realmente lleva poquito tiempo y que es un formato pues nada apetecible para los amantes del rock, porque bueno, pues ahí te vas a encontrar gente tan dispar como Manolo García, como Alejandro Sanz, yo que sé, Alanis Morissette, Estopa, sin desmerecerlos para nada, pero bueno, que quizá no comulga con el espíritu, bueno, pues festivalero rockero que bueno, pues merece un artista como el señor Young. Pero bueno, es lo que hay. Aquí el que más pasta pone se lo lleva y el señor Neil Young actuará el 27 de junio en el Rock in Rio en Madrid, aquí. Y es una pena porque tendremos que pagar una pasta por verlo a él, porque realmente el resto del cartel no me interesa. Esto perjudica de verdad muchísimo, esto de los festivales perjudica muchísimo pues al público en sí, que bueno, pues solo quiere ver un artista o dos y que tiene que morir al palo y pagar una pasta por estar ahí y esperar a ver su artista favorito. Una pena. Vamos a escuchar este Chrome Dreams de Neil Young, esta segunda parte, que no es una continuación del álbum del 77, sino, bueno, pues otro disco más fantástico de este gran artista llamado Neil Young. Vamos con ello. In my old pickup truck, a beautiful bluebird came flying down. My eyes caught the color as it led me down the road, dipping and bobbing in the sun. Beautiful bluebird, see how she flies. Looks like she's always going home. If heaven had a window where the sun came shining through, like a beautiful bluebird, I'd come flying back to you. Beautiful bluebird, see how she flies. She's always going home. El señor Neil Young, llegamos al final de este programa, ya hemos cumplido nuestra hora de emisión, esperemos que hayáis disfrutado en este, bueno, pues programa es improvisado, sin guión, pero eso sí, con buena música, y que de verdad ha merecido la pena, si has estado al otro lado, de esperarnos, eso espero. Volveremos con más cosas la semana que viene. No sin antes, os vamos a recordar actuaciones para este fin de semana. Mañana viernes tenéis a una banda zaragozana llamada Miss Diciembre, una banda de hard rock que presenta su álbum de debut, El Marqués de Sade, en la Casa del Loco. La entrada cuesta 5 euros y os regalarán el CD. Eso será mañana a partir de las 9 y media en la Casa del Loco. También tenéis otra actuación en Arrebato. Tendréis tres bandas: Bridge on Heaven, Airway y Culvert Mine. Bandas que se mueven entre el emo metal y el metal, desde Italia y Zaragoza. Mañana viernes en Arrebato. Y el sábado en Arrebato también tenéis un concierto muy recomendable. Viene desde Barcelona una banda de post-hardcore llamada ZA, junto con dos bandas más que estarán allí en Arrebato también a partir de las 8 de la noche. Y también, si podéis asistir a la actuación que organiza la Data de Bombillas, no allí, sino en el Centro Cultural CAI, que está en el Paseo de las Damas. También muy interesante, también podéis disfrutar de otro tipo de música, pop, más bien pop, allí en... Como decíamos, el Centro Cultural CAI. Y bueno, pues esto es todo. Esto ha sido la edición de Grande Rock, en este formato así, que esperemos no hacer mucho más. Y sí, preparárnoslo como Dios manda. Volveremos la semana que viene con más cosas. Nada más, simplemente deciros que gracias a los que habéis esperado. Y volveremos la semana que viene con más cosas. Nos despedimos con una banda de Banyoles, una banda ya histórica del hardcore catalán. Son HHH, que recientemente han publicado su discografía completa. Y nos despedimos con algo que tenéis que hacer este fin de semana. Y si no, pues no pasa nada. Con este Bota. Bueno, a pasar buen fin de semana electoral. Y la semana que viene nos vemos a escuchar. Adiós.